Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí nuevamente en tu programa La Boca del Dinosaurio. Estamos aquí en el 102.1 FM, en la radio comunitaria con Ganá, transmitiendo desde acá, desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Sí, acá estamos en la sierra, en la bella sierra, fría en este momento. Bueno, parece no tan fría, ¿verdad? Pero otros días hemos estado con unas temperaturas, híjole, pero bien fríísimas. Bueno, qué bueno que nos acompañas, qué bueno que sintonizas el 102.1 FM. Vamos a estar aquí, pues como siempre, cada semana, cada lunes, iniciando este día. Ya por allí vi que ya algunos ya van para la secundaria, parece que ya retornaron a sus clases. No sé que si totalmente van a cubrir todo su horario, ¿no? Pero pues ya vi que están por allá, así que bueno, pues saludos a todos los que van para allá para la secundaria, también saludos a todos los niños que están preparando para la escuela o para empezar a hacer sus tareas, toda la gente que nos escucha, ya sea en casita, viajando, en el negocio, saludos, gracias por sintonizarnos. Y pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Ya sabes, este programa que está hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, este programa infantil, juvenil y adultil. Y vámonos con una canción para que aquellos que no se han terminado de despertar, bueno, pues escuchen, sientan rico y después de esta canción digan ya, es hora, y avienten las cobijas, pongan un pie en el piso y se vayan arriba a comenzar este bello día. Esa canción se llama Arrurú. La Boca del Dinosaurio. Arrurú, mi niña, mi niño arrurú, que el olivo crece como creces tú. Le dije a mi guagua, arrurú, mi niña, debajo del poncho te tengo una piña. Le dije a mi niño, arrurú, mi sol, te traigo del mar un gran caracol. Cada uno muy negra aceituna. Cuando la comieron los huescos tomé, y en la tierra abierta hondo los planté. Arrurú, mi niña, mi niño arrurú, que el olivo crece como creces tú. Bueno, ¿qué tal si terminaste de despertar? Buenísimo. Bueno, pues espero que ya estés entonces iniciando este día. Ya sabes, tómate algún alimento que, bueno, pues te haga empezar a carburar, ¿verdad? Empezar a darte energía para que te muevas, para que hagas lo que tengas que hacer. Y bueno, pues una, tomar algo calientito, ¿verdad? Sobre todo porque hace, son días de frío, algo que te ayude también a desintoxicar tu cuerpo, una fruta. No sé si es que está fría, bueno, pues por ejemplo, estamos en época de manzana, no es tan fría, plátano, no es tan frío, ¿verdad? Y eso te va a ayudar también a desintoxicar tu cuerpo. Bien, vámonos con la curiosidad del día de hoy. ¿Tú sabías que al sonido que emiten las hienas se les conoce como aullido? Ajá, pero también se les conoce como risa. ¿Tú las has escuchado o has en alguna película, algo así? Sobre todo, recuerdo mucho que en esta película del Rey León, me parece, aparecen estas hienas, ¿no? Que parece que todo el tiempo se están riendo. Pues sí, es aullido o risa. ¿Tú sabías esto? Y bueno, pues otras cosas que me he encontrado sobre las hienas, fíjate que son animales carroñeros, sí, que comen carne en descomposición. Y bueno, pues ellas, pues sí, son carnívoras, ellas matan, cazan para comer y siempre cazan como en manada. No cazan solas, sino en manada. Esto es lo que hacen las hienas. Y bueno, estas y otras muchas curiosidades, puedes encontrar información sobre estos seres que hoy te digo, aparentemente parece que se ríen, ¿verdad? Pero no se ríen. Esa es su manera de expresarse, las hienas. Y pues sí, son animales salvajes, así que bueno, la verdad es que no me gustaría encontrarme con ninguna de estos animales porque sí son, salvajes y carnívoros, así que hay que tener cuidado. Por cierto, por aquí no hay hienas, ¿verdad? Hola, Daris, damos la bienvenida. Daris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenos días a todos. Quiero mandar saludos a todos los niños del rancho que animen a sus papás a vender frutas, verduras o algo que tengan ahí y que se vengan a venderlo. Que se vengan a venderlo en el mercadito del domingo, en el tianguis del domingo, ¿sí? Sí. Ah, perfecto. Así, alguna fruta, verdura, sobre todo la gente que, bueno, pues por aquí siembra, cosecha frutas, verduras, pues que se vengan a vender. Porque tú estuviste este fin de semana vendiendo, ¿verdad, Daris? ¿Qué estuviste vendiendo? Pastel de naranja, flan napolitano, gelatina, café, chocolate con leche y hoy también traigo el chocolate. Ándale, para desayunar, buenísimo. Oye, Daris, ¿y qué tal estuvo la venta? Pues bien. ¿Sí? ¿Terminaste todo? ¡Órale, buenísimo! Sí, la verdad es que es muy rico, ¿eh? Yo pasé por allí, probé el panecito rico, el chocolate, la gelatina. El flan todavía no me lo como porque era demasiada azúcar, pero sí, probé y muy rico. El que usa más azúcar es el pan, el pie. ¿El pan? Ajá. ¿Sí? Híjole, fue lo que me comí. ¡A la mecha! Bueno, no importa. Se revuelve bien y le echas otros ingredientes que así ya disminuyen el azúcar. Ah, vaya. ¿Qué ingredientes son los que lleva el pan? Bueno, el pan tiene que tener harina. También mantequilla. Es muy importante que tenga la mantequilla exactito a la medida porque lo vas a utilizar. Ajá. Luego también necesitamos exprimir jugo de naranja para que tengamos una taza o dos. También necesitamos tener ralladura de naranja. Y también, aparte de ralladura de naranja, necesitamos tener cortados en rodajas las naranjas. Ah, vaya, también para darle más sabor. No, eso es para que tenga como un adorno por abajo y se lo encuentre. Y para que el momento que lo muerdas todavía sepa más a naranja, ¿no? Ajá. Y también necesita llevar azúcar. Es necesario tener 2 tacitas. Ah, 2 tazas de azúcar. Ajá. Uh-huh. También necesitamos tener un poco de polvo para hornear. Ajá. Una cucharadita. Ajá, para que esponje. Ajá, también sal. Ah. Una cucharada de Oye, sal. ¿Por qué sal si no sabe a sal? Ah, sal lo utilizas como si fuera como si le echaras leche o algo. Ah, como es un ingrediente lechera, más. Como algo. Ah. Por eso lleva sal. Ah, y porque también sabes que esa pizquita, porque no lleva mucha, ¿verdad? Lleva poquita. Es para resaltar el sabor. Sí. Uh-huh. Y las ralladuras se le echan entre la masa porque necesita que tenga ahí adentro para que tenga sabor y a la hora de comer, si te la encuentras, sabe rico. Órale. Y sí, sabía rico, digo sabía porque yo ya me lo comí, o sea, pero sí es estaba muy rico. Es que primero hay que amasar bien, bien, bien, bien la mantequilla, pero no tiene que quedar así como es, como masa, sino que tiene que quedar ya que se haya deshecido. Uh-huh. Yo a veces cuando hace calor lo dejo ahí junto al calor para que se suavice, para que sea más fácil para amasarlo. Ah, ya. Después le vas agregando la harina, uh-huh, pero ya hecha en la tina, ahí con todos los ingredientes. Y ahí, también lleva huevos, pero uh-huh, los huevos son separados, la uh-huh yema y la clara. Y la clara. Ajá. Uh-huh. Porque a la hora después de echar la harina, se tenía que revolver la clara para que tenga espumita. Ah. Porque eso se le echa al último. Después de la harina va la sal. Uh-huh. Bueno, la sal se le echa con la harina. Luego de eso le echas el azúcar. El jugo de naranja. Ah, jugo de naranja, ajá. Y también ya al último terminando le echas la ralladura de naranja y ya así ya lo buscas en un recipiente donde lo pones. Ajá. Pero primero tienes que tener el fuego, ¿sí?, el máximo para que se caliente el horno. Ah. Y ya después de meterlo, lo bajas y ya lo dejas ahí. Y sabrás que está cuando le piques y no salga nada. Ah, ya no se pegue la masa en el cuchillo, tenedor, lo que le hayas metido, palillo. Oye, pues sí es bastante laborioso, ¿no? Aunque algo le pasó a mi mamá, se le olvidó bajarle. Y se quemó. Sí, pero no se había quemado. No, la verdad no. Porque sí tenía mucha naranja, mucho sabor a otra cosa. Sí, sí, no, la verdad es que no se había quemado, estaba muy buenísimo, Oh, muy bien, Daris. Pues sí, la verdad es que sí quedó bien. Aunque ese es el que cuesta más. ¿El más tiempo para hacer? Sí, porque el flan es fácil. ¿Ah, sí? Nada más hay que echar lechera, leche, carnation. Uh-huh. También hay que echar huevos. Ajá. Lo licúas. En el sartén tienes que quemar azúcar. Uh-huh. Y ya le echas y lo pones. Ah. O sea, en la estufa o en el horno. Y la gelatina más rápida también. No, hombre, Daris, pues sí, la verdad es que estuvo bien y qué bueno que vendiste todo, ¿eh? Y aunque no se vendió tanto el café. ¿No? Porque habían muchas tamalerías donde habían café. Ah, pues claro. Bueno, pero después te lo bebiste tú. Pero se lo dejamos a mi abuelita. Ah, qué bueno. Oye, y hoy no hubo orégano orgánico, ¿verdad? Ah, es que no, todavía no se nos da. Ah, porque ya, o sea, ese día lo vendieron todo lo que habían recolectado. Sí, nada más teníamos, ahí en la casa nada más teníamos 5, pero mi mamá decía que mejor cuando tuviéramos más. Ah, pues sí, ¿no? Para que aproveche la venta. Ah, muy bien. Bueno, pues ahí está todo lo que Daris hace para poder vender, compartir, que podamos saborear también, ¿verdad? Y bueno, la invitación esta que Daris hace de que también bajen a vender sus cosechitas, está buenísimo. Aunque también se acabó porque tuve que ir a recorrer a preguntar. Ah, bueno, pues es que a veces es así. Yo también he visto que después, por ejemplo, las señoras del plátano ponen plátanos en su bolsa y andan recorriendo, o las de los nopales, las del cilantro, andan recorriendo todo el mercado para ver si alguien compra más, ¿no? Aunque a mí me gustó ir porque ya me estaba congelando las piernas. Y así ya entraste en calor caminando. Corriendo, subí. Tuc. Y hasta en la estética fui porque a la pregunta si querían pan. Ah, bueno. Y me dijeron que sí. Y luego bajé rápido, corriendo a mi tienda. Subí con un café que le iba a regalar. Ah, ya. Ah, pues muy bien. Pues qué bien, Daris, que haya habido buena venta. ¿no? Porque de ahí además sale ya el dinero para los nuevos ingredientes, para los nuevos postres que vas a hacer, seguramente para el siguiente domingo, ¿no? Buenísimo, ya estás pensando qué va a ser para el siguiente domingo. Sí, pero no estoy segura que vayan a haber muchas cosas como este domingo. Ah, bueno, a veces hay más y a veces hay menos, ¿no? Ah, bueno, muy bien, pues ahí está todo lo que nos comparte Daris y que, bueno, quienes no probaron el pan de naranja, bueno, pues esténse atentos porque en algún momento va a volver a ver. También quiero mandar saludos a los papás de Mateo para que vendan mucho pollo desobediente. Ándale, sí es cierto, que vendan ese pollo desobediente. Oye, ¿será que sea desobediente ese pollo? Creo que sí. Pues sí, ahí está, y también vamos a esperar por ahí, Mateo debe de venir en camino. Bueno, pues muchas gracias, Daris. Y bueno, pues siguiendo también aquí con la información que te estaba dando sobre las hienas, que te decía, bueno, pues puedes investigar más sobre estos seres, ¿verdad? Estos seres, las hienas que han tenido muy mala fama por algunas películas que hemos visto, pero que bueno, pues también son seres que habitan la Tierra, habitan este planeta con nosotros y pues siempre hay que darles espacio. Y bueno, te voy a dejar una canción que se llama El perro de San Roque. Se lo ha robado. El perro de San Roque, el perro de San Roque, no, no, no, no, no tiene cola, porque se la ha comido, porque se la ha comido, la, la. Se lo ha robado. El perro de San Roque, el perro de San Roque, no, no, no, no, no, no tiene cola, porque se la ha comido, porque se la ha comido. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. Oh. ¿Qué estará haciendo Sauri? ¿Qué estará haciendo Sauri justamente? Daris, ¿tú qué oíste y qué pensaste que está haciendo Sauri? Pues yo pensé que él se fue a una búsqueda de tesoro o algo misterioso y tenía que pasar todas las metas para poder sobrevivir y que a la vez comía, a la vez brincaba, daba vueltas, se atornillaba, clavaba. ¡Ándale, eso! Oye, pues sí, ¿verdad? Se oían muchos sonidos ahí. Bueno, pues al ratito vamos a ver que si Daris, todo lo que escuchó, pues sí, será lo que está haciendo Sauri. Y allá en casita, ¿tú qué piensas que está haciendo Sauri? Ya que escuchaste todos estos sonidos, ¿qué imaginaste que está haciendo? Recuerda, tenemos aquí un teléfono en cabina 951-220-4077 para que tú nos mandes también un mensajito o nos digas ¿qué escuchaste? ¿Qué crees que está haciendo Sauri? ¿Te parece? Bien, bueno, pues mientras tanto vamos a mandar también saludos a don José allá en el Paraíso, al señor Avelino ahí en el crucero de Tepa también. También voy a mandar saludos a Jimena, a Leo, a Ramsés, a Willy, a Kevin, Ernesto, ¿verdad? Kevin, que pues siempre ha estado con nosotros también aquí en la radio en algunas actividades también de talleres, juegos, hay un animalito por aquí. Pues también saludos a Norita, a Pedro, también le mandamos saludos. Y bueno, si tú nos escuchas en casita o en alguna comunidad aquí, ya sea en Ayutla o en alguna ranchería o más lejos a donde llega nuestra señal, pues márcanos, llámanos al 951-220-4077 y dinos que tú nos escuchas para también poderte mandar saludos. ¿Te parece bien? Bien, pues vamos a continuar. ¿Sí, Daris? Me quería mandar a mis primos, bueno, a mi prima Fanny, ajá, que es también mi prima hermana, a mi sobrino Dylan, es mi sobrino. ¿Ah, sí? A Dylan y a Fanny. También a mi sobrina, Amelia. También a mi tía Diana, a mi tía Julia, a mi tío Rey. Allá en México le mando saludos a mi tía Pili, a Rafaelito, a mi tía Gloria, a mi tía Indalecio y a mis padrinos. Ándale, también. Buenísimo. Y bueno, como dice Daris, al que manda saludos para la gente que está en México, eso es porque, bueno, pues el programa se sube a las redes, se queda grabado, se sube a las redes y está haciendo ejercicio. Se sube a las redes y pues queda grabado. Y bueno, pues ahí la gente que está fuera de la comunidad, ¿verdad? Que está mucho más lejos, incluso hasta puede ser en otro país, pues puede escuchar el programa. Así que bueno, pues ahí está también. También a mi tía Svelia, a mi tío, a mi prima Paola, a mi primo Arturito, a mi tío Alejandro y también a todo el mundo que nos escucha, a todos mis tíos, todos mis primos, todos mis sobrinos y a todos que están allá abajo en Tierra Caliente, Tierra Blanca. Bueno, como yo así lo conozco. ¿Ah, sí? Ah, buenísimo. Pues para todos ellos un saludo grande. Nos mandan un mensaje aquí de que dice que Dosauri está haciendo, que está haciendo ejercicio para ejercitar sus músculos. Ah, ¿qué tal, eh? Eso es lo que nos dicen, que con estos sonidos, pues aquí Juli nos dice que está haciendo ejercicio Osauri, pues vamos a ver, porque yo también oía así como un latido, como algo, como que corría. En algo pensé también así, pero la verdad no lo sé, hay que ver. Pero muchas gracias por habernos mandado el mensaje de lo que está. Imagina que está haciendo Sauri. Tú también en casita, pues lo escuchaste. Dinos qué está haciendo Sauri, qué pensaste, qué sonidos ¿Escuchaste y qué te hizo imaginar con eso? Aquí vamos a ver si está haciendo ejercicio, si está explorando, buscando, como dice Daris, ¿verdad? Ah, no, pero ella decía en un videojuego, ¿verdad? No, no un videojuego. Ah, no, en la realidad, ándale. Pues a ver, vamos a ver ese Sauri que es tan travieso y que anda de aquí para allá, a lo mejor, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Bueno, pues mientras recibimos más mensajitos o llamadas, pues también vamos a continuar con este programa La Boca del Dinosaurio, ya que, bueno, pues Osauri anda por allí haciendo su travesura. Te voy a dejar con otra canción por aquí que se llama Reciclar. Vamos a ver qué se trata esto de reciclar. Como un juego divertido, es muy fácil de aprender. Si todos reciclamos la basura, la comunidad vamos a proteger. Por fin tendremos calles limpias y los ríos sin contaminación. Si aprendamos a reciclar, pongamos las palabras en acción. Plástico, vidrio, aluminio, papel y cartón, recicla. Plástico, vidrio, aluminio, papel y cartón, reciclar. La basura que no es basura, debemos todo reciclar. Cambiemos hábitos y cultura, juntos lo vamos a lograr. Tendremos calles limpias y los ríos sin contaminación. Si aprendamos a reciclar, pongamos las palabras en acción. Plástico, vidrio, aluminio, papel y cartón, reciclar. Plástico, vidrio, aluminio, papel y cartón, reciclar. Bueno, pues para empezar también este día con actividad, ¿verdad? Con algo que nos haga despertar. Sobre todo pues los músculos que a veces son más pequeños, ¿verdad? Y que no los activamos inmediatamente, pues los músculos de la boca también, ¿verdad? Porque bueno, cuando despertamos lo que no queremos es hablar, o sea, así hablamos como, decía un amigo, con voz de hipopótamo. Cuando despertamos estamos como rojitos, dice, tienes voz de hipopótamo, siempre decía. Bueno, pues vámonos con el trabalenguas, pero antes ya sabes, vamos a hacer unos ejercicios para que los músculos de nuestra boquita se activen. Así que podemos vibrar los labios. Hoy dice Daris que no le salía. Oye, yo creo que fue porque tomaste tu chocolate y no estaban pensando tus labios en tomar chocolate. No se dejan, los labios de Daris no se dejan mover. Ya, ya, y ya llevan queriendo, van arrancando motores. Daris, ¿qué les pasa hoy a tus labios? Hoy no quieren. Ándale, ahí van. Bueno, vamos a decir e u e u e u e u e u e u e u e u e. Ahí sí se dejan, ¿eh? A sacar la lengua y meterla rapidísimo. A tocar con la punta de la nariz la con la punta de la lengua, la punta de la nariz y luego la barbilla. A tocar de oreja derecha y de oreja izquierda con la punta de la lengua. Ay, híjole, como siempre ensalivados quedamos, pero bueno, ya estamos un poquito preparados para este trabalenguas que dice la hielera llena la hiena. La hielera llena la hiena. La hielera llena la hiena. La hielera llena la hiena. Exacto, la hielera llena la hiena. La hielera. La hielera llena la llena. La hielera llena la hiena. Híjole, sí, de pronto se cuando va uno más rápido, este sí está complicadito. La hielera llena la llena. La hielera. La hielera. Y bueno, pues te lo vamos dejando también de tarea para que en casita lo repitas. Y si de pronto sientes que ya lo tienes dominado, nos llames al 951-220-4077 y nos digas este trabalenguas con la velocidad que solamente tú puedes. La hielera llena la llena. La hielera llena la llena. Ajá. La hielera llena la llena. Exacto. Ahí va, ya ves. Con un poco de práctica. Tú eres también bien ducho ducha como Daris y lo vas a poder decir rápido. Te lo dejamos allí de tarea, El marqués de Pimpirimpines quiere comprarse calcetines, calcetines, calcetines, calcetines Pimpirimpines. Hay que viajar a Pimpirimpines para mostrarle calcetines, calcetines, calcetines, calcetines Pimpirimpines. La marquesa de Pimpirimpones quiere comprarse unos calzones, calzones, calzones, calzones Pimpirimpones. Hay que viajar a Pimpirimpones para llevarle unos calzones, calzones, calzones, calzones Pimpirimpones. El marqués de Pimpirimpisa quiere comprarse una camisa, camisa, camisa, camisa Pimpirimpisa. Hay que viajar a Pimpirimpisa para llevarle su camisa, camisa, camisa, camisa Pimpirimpisa. Pimpirimpines, calcetines, Pimpirimpones, calzones, Pimpirimpisa, camisa, es una compra para la risa. La marquesa de Pimpirimpino quiere comprarse un vestido, vestido, vestido, vestido Pimpirimpido. Hay que viajar a Pimpirimpido para llevarle su vestido, vestido, vestido, vestido Pimpirimpido. El marqués de Pimpirimpones quiere comprarse pantalones, pantalones, pantalones, pantalones Pimpirimpones. Hay que viajar a Pimpirimpones para llevarle pantalones, pantalones, pantalones, pantalones Pimpirimpones. La marquesa de Pimpirimpato quiere comprarse unos zapatos, zapatos, zapatos, zapatos Pimpirimpatos. Hay que viajar a Pimpirimpato para llevarle sus zapatos, zapatos, zapatos, zapatos Pimpirimpatos. Pimpirimpido, vestido, Pimpirimpone, pantalones, Pimpirimpato, zapato. Dura esta compra por mucho rato. heroína de guerra. Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilli y Francesca Caballo, les voy a compartir una historia. Florence Nightingale, enfermera. Había una vez una pareja inglesa que estaba viajando por Italia cuando dio a luz a una niña. Decidió ponerle a la niña el nombre de la hermosa ciudad en la que nació, así que la llamaron Florence. A Florence le encantaba viajar, amaba las matemáticas y la ciencia, y le fascinaba almacenar información. Siempre que viajaba a un lugar nuevo, anotaba cuántas personas vivían ahí, cuántos hospitales había y qué tan grande era la ciudad. A Florence le encantaban los números. Cuando creció, estudió enfermería y se volvió tan buena que el gobierno le envió a dirigir un hospital para soldados heridos en Turquía. Tan pronto llegó ahí, comenzó a recopilar y examinar toda la información que pudo reunir. Descubrió que la mayoría de los soldados no moría por culpa de las heridas, sino por las infecciones y enfermedades que contraía en el hospital. Lo primero que se necesita en cualquier hospital es hacer más daño al enfermo, decía. Se aseguró que todos los que trabajaban ahí se lavaran las manos con frecuencia y mantuvieran todo limpio. Por las noches llevaba consigo una lámpara cuando visitaba a los pacientes y hablaba con ellos para infundirles esperanza. Gracias a ella, muchos soldados volvieron a salvo a casa y por eso comenzó a ser conocida como la dama de la lámpara. Los famosos también fueron niños. Bueno, pues, ¿qué tal esta historia de Florence Nightingale? Que nos, Nightingale. Nightingale. Dice que nos lee Daris, y bueno, pues en esta sección de que los famosos también fueron niños, los que han hecho también cosas grandes, ¿verdad?, por la humanidad, pues también fueron niños, como lo que nos comenta Daris, ¿verdad?, que de niña, bueno, pues le gustaba contar personas, ¿verdad?, y contar números allí, y bueno, después... Pero no se dedica a las matemáticas, ¿verdad? Se dedica, bueno, pues a la enfermería, aunque por aquí encontré un dato que también fue escritora y estadística, fíjate. Yo cuando vi la película vi que decía que Ella le dijo a sus papás que quería hacer matemática, pero primero estudiar enfermera. Ah, y ya. Y sus papás le dieron permiso, pero luego se sorprendieron cuando le dijo ella que también quería estudiar matemática. Ah, ya, mira, fíjate. Pero no tuvieron otro remedio que decirle que sí. Ah, pues sí, ¿verdad? Por eso, y desde chiquita, ¿verdad? Se le notaba, contaba por ahí, como te decía, personas y hospitales. Y bueno, pero bueno, se decide, como dice Daris, primero por ser enfermera, ¿no? ¿Ella todavía vive? Ella nació el 12 de mayo de 1920, 13 de agosto de 1910, pero yo siento que tuvo una muerte feliz. ¿Sí? Porque medio que he visto su historia, antes de viendo su película, y adelanté el video tantito porque ya me venía. Ajá. Para saber más, y ya luego lo regresé para que después ya lo vea bien. Ajá. Entonces vi cuando ella, como tal, no sé si aquí decía, pero ella murió en cama. Ah, ¿sí? Porque le dio algo, pero durmiendo murió ella. Yo siento que tuvo una muerte feliz. Ah, sí. Porque ella no sufrió tanto, porque aparte le leyeron una carta, le hicieron muchas cosas. Ah, ¿sí? Ah. Aunque ella fue la que hizo que el gobierno donde vivía, uh-huh, hiciera un nuevo hospital. Ah, ya. Porque todos morían por eso. Ah, ya, un nuevo hospital con mucha, mucha higiene, ¿verdad? Porque bueno, fíjate, estos heridos de guerra de los cuales habla que ella pudo curar, no morían por las heridas, sino por las infecciones, porque bueno, pues por allí no había hábitos de higiene. Había muchos ratones. ¿Ah, sí? Muchos cucarachos. Ay, eso viste en la película que se veía, fíjate. Así que bueno, pues ahí está también un mensajito, ¿eh? O sea, hay que estar constantemente con estas medidas de higiene, pero y no solo hoy, sino siempre, ¿verdad? Era ama de casa, en su casa. ¿Ah, sí? Pero casi la trataban mal, aunque ella no quería casarse, pero sus papás sí querían casarla. Ah, ¿sí? ¿Y se casó? No se casó, siguió siendo enfermera en su profesión. Le gustaba más estar atendiendo a los enfermos, ¿no? Bueno, pues ahí está Florence Nightingale. Y bueno, como dice Dari, si te de pronto te interesó, pues hay una película, un video por ahí de ella para que también puedas ver parte de su vida, ¿verdad? Y se ve muy bonita. Sí, sí. Bueno, pues es una actriz, ¿verdad? La que hace este papel, bueno, para recordarnos que, bueno, pues también ha habido mujeres en la historia que han hecho de estas, han realizado pues acciones, ¿verdad? Acciones con los otros seres humanos, acciones de bondad, de amor, para que, bueno, los otros seres humanos que pudieron haber muerto por las heridas, por las infecciones, no lo hayan hecho, sino que ella, pues ayudó justo para que ellos pudieran vivir, y vivieron muchos a partir de las acciones que hace ella, ¿no? ¿Algún pensamiento que tiene por allí? Le atribuyo mi éxito a que nunca di ni acepté ninguna excusa. Ah, trabajadora incansable, ¿verdad? Bueno, pues ahí está, ya ves, son ejemplos de que, bueno, pues también nosotros podemos llegar a hacer grandes cosas y podemos hacer también grandes cosas por la humanidad. Sí, estamos con mucho esfuerzo, motivados, ¿verdad? Y con mucho amor, sobre todo. Pues muchísimas gracias, Daris, por habernos compartido esta historia de Florence. Y bueno, pues ya sabes, Daris nos va a seguir compartiendo más historias sobre estas mujeres luchadoras, guerreras, que han superado, ¿verdad? A veces los obstáculos, sobre todo de que se les han impuesto como mujeres, ¿verdad? De que tú no puedes hacer o cosas, y bueno, lo han logrado porque han persistido. Gracias, Daris. A usted. El ritmo lo marca tu corazón. Ritmo, todo tiene ritmo. Ritmo, todo tiene ritmo tiene? Dime qué ritmo tienes tú. Dime qué ritmo tienes. Dime qué ritmo tienes tú. Dime qué ritmo tienes. Cuidado que ahí viene el tren. Cuidado que ahí viene. Cuidado que ahí viene el tren. Cuidado que ahí viene. Cuidado que ahí viene el tren. Cuidado que ahí viene. Cuidado que ahí viene el tren. Cuidado que ahí viene. Cuidado que ahí viene el tren. Cuidado que ahí viene. Cuidado que ahí viene el tren. Cuidado que ahí viene. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo, venga, porque digo, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Vamos a compartirte la descripción de otro juego. Este juego también es un juego que se juega con muchos participantes. Entre más participantes, mejor. Se juega en círculo y se llama Director. ¿Lo has jugado, Daris? ¿Sí? Pues sí, este juego lo pueden jugar también desde el preescolar. Ellos se van entrenando en esto porque, bueno, sí se trata de tener mucha atención, ¿verdad? Poner mucha atención y a veces, bueno, pues los más chiquitos andan dispersos, pero si uno va acompañándolos también logran hacerlo y, bueno, pues también esto va haciendo más grande su rango de atención, ¿verdad? Entonces te digo, lo pueden jugar también, bueno, pues escolares y toda la familia, o sea, desde como siempre, ¿verdad? Desde preescolar hasta 150 años. Hace 90 años, aunque esta de mi libro murió cuando tenía 90 años. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces sí, hay gente que llega a 90 años y más. Bueno, aquí también hay gente que llega, ha llegado gente a más años, ¿verdad? 92, 98, 100, así que bueno. 200. 200. Bueno, no creo que lleguen a 200, pero allá abajo, sí. ¿De dónde? Hasta allá abajo. Ah, sí, hasta allá abajo, sí, a 200 años. No, bueno, quién sabe, habría que ir a preguntar. Y bueno, pues lo puedes jugar en la familia, también lo puedes jugar en la escuela, lo puedes jugar aquí en el parque, en todas partes, siempre, bueno, siempre y cuando se pongan de acuerdo. Y sobre todo, bueno, pues son juegos en los que hay que tener mucha tolerancia y respeto a los demás para no empezar a pelearse, ¿verdad? Sabiendo las reglas del juego y jugándolo, ¿verdad? Jugándolo así con todas las ganas, bueno, pues no tienes por qué pelearte. Te digo, se llama Director y en unos momentos te voy a escribir. Y bueno, pues es un juego también para convivir, de, como te decía, atención, de tolerancia, de mucha observación, ¿verdad? De paciencia, de no adelantarte a las cosas, ¿verdad? De hacer aceptar también que uno es el director y que tú tienes que seguir, y ya verás ahorita que te describa. Así que bueno, pues te invito a que lo juegues. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar, jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. ¿Cómo es este juego de Director? Se trata de que todos los niños que van, niños, niñas, jóvenes, adultos que van a participar, van a elegir a una persona que va a ser el director de todos y otra persona que va a adivinar quién es el director. Entonces, todos los que van a ser parte de la orquesta, ¿verdad? Y que van a ser dirigidos por el director, van a sentarse. Bueno, podría ser parados, ¿no? Nada más que, bueno. Es que es igual como Hachi Pachi. Ándale, como Hachi Pachi, que todos se sientan, ¿verdad? En círculo. Pero bueno, pues sentado o parado puedes hacerlo, ¿verdad? Y van a permanecer en un círculo, mientras que la persona que va a adivinar se va o a salir del salón o a voltearse. El chiste es que no tiene que ver, no tiene que ver a quién se elige como director. Una vez que el que va a adivinar ya no vea, entonces entre el grupo van a elegir quién es el director. El director que va a dirigir todos, y que de lo que se trata es que el director va a empezar a moverse de la manera que él quiera y todos los demás van a imitar sus movimientos, van a hacer exactamente lo que él haga, ¿verdad? Si cambia de movimiento, pues lo hace. Si de pronto hace un sonido, también lo puede hacer. Pero hay que tener mucho cuidado, porque en cuanto el director empiece a hacer los movimientos y todos los sigan, se le da la señal al que estaba fuera y que no veía para que entre al círculo, se pare en medio del círculo y vaya viendo a cada uno y descubra quién es el que está llevando la batuta, es decir, quién está comenzando con el movimiento y los demás lo siguen, ¿verdad? O sea, quién es el director, tiene que adivinarlo, por eso tiene que tener mucha paciencia, observación, porque a veces decimos de alguien que no es, ¿verdad? Entonces, y el director pues también tiene que tener mucho cuidado que no lo descubran, ¿verdad? Porque si él puede que si el otro compañero está volteado a ver en otra parte, él hace otro movimiento. Es cuando él cambia de movimiento, para ¿no? Para que el otro no lo vea que es él. Cuando haga ya el movimiento, los demás también lo hacen rápido. Exacto, porque si está justamente viendo al director, en ese momento el director no puede cambiar de movimiento porque tiene lo va a cachar con el mismo movimiento, ¿verdad? Y al último, cuando se voltea, él puede hacer otro movimiento. Ajá, exactamente. Y otra cosa que tiene también puede pasar es que todos los que no son directores que están siguiendo el movimiento, hay que tener cuidado de no estar mirando muy fijamente al director, porque también se va a dar cuenta, ¿no? O sea, si todos miran al director, te va a dar cuenta, todos están mirando a él y el director no está mirando a los demás, ¿no? También se puede dar cuenta. O sea, que hay que tener una serie de estrategias para que no descubran al director. Podemos ver rápido, pero no así. No directo, ¿no? Así. Ajá. Al director, y bueno, pues te digo, se trata de adivinar quién es el director. Una vez que lo descubra, ¿verdad? Entonces, si lo llega a descubrir el que es el director, entonces a él le toca ahora salir del círculo y ya sea salirse del salón, taparse los ojos. El chiste es que a él le toca no mirar porque se va a elegir otro director o directora, ¿verdad? Y que lleve movimiento y él tendrá que adivinar. Pero si el que le toca adivinar no adivina, se le termina su oportunidad. Se le pueden dar 3, 4, 5 oportunidades, depende de la cantidad de integrantes del grupo, pero si no adivina, tiene que volver a salir, ¿verdad?, a no ver, para que se cambie de director y vuelva a adivinar, así cuantas veces sea necesario. Pero bueno, hay unos que son bien duchos, ¿eh?, y que a la primera adivinan, ¿verdad? Y hay otros que, bueno, les pasa que 2, 3 veces no adivinan y después van entendiendo, bueno, de qué se trata y cómo es que tienen que adivinar. Pues es un juego, la verdad, que mantiene entretenido, ¿verdad? Y la otra es que también para jugarlo bien es que los que no son directores tienen que hacer el movimiento que hace el director, no pueden hacer algo diferente, ¿verdad? Porque, bueno, pues se trata de eso, de que todos sean una orquesta, ¿verdad? Que vayan haciendo el movimiento para poner en conflicto al que adivina. Así que bueno, pues ese es el juego del director, y te digo, lo puedes jugar en casita con la familia, lo puedes jugar también pues en la escuela, en el parque, en algún lugar donde se puedan juntar varios, pero pues lo que te decía, sin enojarse, el juego, es para divertirse, es para sanar, así que no te enojes si no eres director, no te toca a ti ser director, no te enojes si no puedes adivinar, o sea, no te enojes, es un juego que nos va desarrollando otras muchas cosas, ¿verdad? Que en lugar de perder, entre comillas lo digo, en realidad ganamos experiencia, ganamos felicidad, ganamos compartencia, muchas cosas. Así que bueno, pues ahí te dejamos ese juego de el director para que lo juegues cuando tú quieras, con quienes tú quieras. Jugar y jugar y jugar.

Y bueno, pues toca el turno ahora para compartirte, pero antes de compartirte, invitarte a que nos digas, ¿verdad? ¿Cómo se dice en Mije esta palabra? Pero Daris nos va a decir la palabra en español y vamos a esperar si alguien nos puede decir cómo se dice en Mije, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que tú dices que nos quieres compartir? Gato, ya sea que es. Y ustedes van a ver si es uk, mest o kaik. Ándale. Ahí ustedes, ahí, ¿cuál es? A ver, ustedes, ya te dijo gato y ya te da tres opciones. Las tres opciones son uk, mest, kaik. Ándale. Así que bueno, pues ya sabes, llámanos al 951-220-477. Y dinos cómo se dice gato en Mije. ¿Te parece? Sale. Bien, pues mientras esperamos, ¿quién nos dice cómo se dice la palabra Mije? Vámonos con el cuento del día de hoy. Pero antes le quiero preguntar, Daris, ¿hoy estás leyendo algún cuento en esta semana? ¿No? ¿Ahorita no? Ah, bueno, pues entonces vamos a escuchar este. El cuento de hoy es Un papá a la medida, de Davide Cali. Mi mamá es grande, muy grande, mucho más grande que las otras mamás. Cuando viene por mí a la escuela, las demás se hacen a un lado para dejarla pasar. Mi mamá es fuerte, muy fuerte. Mucho más fuerte que las otras mamás. Ninguna mamá puede ganarle a las vencidas. Tampoco papá alguno. Mi mamá es bonita, muy bonita, mucho más bonita que las otras mamás. Si se organizara un concurso de belleza para mamás, la mía ganaría el primer lugar. Mi mamá es inteligente, súper inteligente, mucho más inteligente que las otras mamás. Ella siempre sabe quién es el malo de las películas antes del final. Es muy buena para el cálculo mental. Mi mamá es deportista, muy deportista, mucho más deportista que las otras mamás. Ella sabe jugar chiras pelas, futbolito y andar en patines. Y además es muy buena para armar rompecabezas. Pero los otros niños también tienen un papá. Yo no. Necesitaría un papá grande, muy grande, tan grande como cuatro papás. Necesitaría un papá fuerte, muy fuerte, mucho más fuerte que los otros papás. Tan fuerte como un luchador enmascarado de la tele. Necesitaría un papá guapo, muy guapo. Mucho más guapo que los otros papás. Tan guapo como un actor de cine con mucho pelo. Necesitaría un papá inteligente, súper inteligente, muy deportista, que le gusten los rompecabezas y que sea muy bueno. Así que mi mamá y yo pusimos un anuncio en el periódico que decía: buscamos papá así y asá. Si no es así y asá, favor de no presentarse. Al día siguiente, los papás candidatos empezaron a llegar. Uno no muy fuerte, hay otro con pelo insuficiente, hay otro pésimo en cálculo, este no sabe andar en patines, y este no, y no le gustan los rompecabezas, y este no es amable, no. Al final solo quedaba uno. No era realmente grande. No se parecía a ningún actor de cine. No era deportista, ni fuerte como un luchador enmascarado. Pero tenía el aire de buena gente. Así que de todas maneras, lo escogimos, ¿sí? Y bueno, mi nuevo papá es pequeño, muy pequeño, mucho más pequeño que los otros papás. Es pésimo en cálculo, pero se sabe muchos poemas. Ama a los animales y sabe cocinar. Mi nuevo papá es muy, muy bueno, mucho más bueno que los otros papás. Por las noches antes de dormir, me lee una historia. Algunas veces, hasta dos historias. Yo amo a mi nuevo papá. No importa si no sabe andar en patines. No importa si no sabe armar rompecabezas. Es mi papá. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, y hasta aquí el cuento de Un papá a la medida de David Khalid. Daris, ¿qué viste en este cuento, A su mamá que estaba muy, muy grande, muy grande. Muy altota, ¿verdad? Y el papá mediano, no tan chiquitito. No mucho mediano, pero mucho más bajito que las mamás, ¿verdad? ¿Y se vale o no se vale? Sí, ¿verdad? Si el papá es más bajito en tamaño que las mamás, se vale. También se vale si no tiene todas las cualidades de la mamá, como en este caso. ¿O tú qué crees? También si no sabe armar rompecabezas, si no es deportista. ¿Tú qué dices? Porque es diferente, ¿verdad? ¿Te gustó o no te gustó este cuento, Daris? Me gustó. ¿Algo no te gustó de este cuento? Me gustó todo. ¿Todo? Fíjate que este cuento lo leí este fin de semana a unos niños y bueno, pues ellos descubrían muchas cosas. Hay todas las ilustraciones, bueno, también son muy, muy, muy llamativas y bueno, se reían de cómo presentaban a los papás, un papá sin pelo, ¿verdad? El papá que no era amable, pues porque le jalaba la cola al gato por allí, entonces, pero bueno, ellos estaban muy, muy, muy interesados con este cuento y pues justamente hablaban de esto de que hay cosas que a veces damos por sentadas de que todos los papás o las parejas tienen que ser así, pero pues no, todas son diferentes y hay cosas que se salen del del aparente tiene que ser así y no, o sea, no tiene que ser así. Hay muchas parejas bien diferentes. Y bueno, pues este cuento de un papá a la medida, que además a mí me encanta porque justamente, ¿verdad?, habla de estos nuevos papás, ¿verdad?, que forman estas nuevas parejas, porque bueno, pues esta niña o niño que también discutían, no sabían si era niña o niño, el de la ilustración, ¿no? Que se forman nuevas parejas, pero que bueno, finalmente pues son amables con los niños, los quieren, ¿verdad? Aunque no sea su papá biológico, pues se aceptan muy bien. Bien. Ah, bueno, pues queremos mandar un saludo a Matt, porque pues Matt hoy no pudo llegar porque se siente un poquito mal. Muchos saludos, Matt, te mandamos abrazos, que te recuperes pronto, ¿verdad? Pero y gracias de todas maneras por estar aquí con nosotros los demás lunes. Hoy, bueno, pues te damos vacaciones, como dice Daris. que estés muy bien, te mandamos un abrazo bien grandote. Y bueno, pues vamos a seguir con el programa, continuamos, te vamos a dejar con esta canción que se llama Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi papá, Me haré un bigote con la crema de rasurar. Ándale, Dari se la sabe, ¿eh? Esta canción está en voz de Topollillo. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré, sí, y me iré como él a trabajar. Como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá. Como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, con una escoba y una caña de pescar, y como él, yo pescaré. Haré mi bote con la tabla de planchar, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, ay, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré, y me iré como él a trabajar, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá, porque él es bueno y yo quiero mucho a mi papá. Sí, yo quiero mucho a mi papá. Parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Bueno, pues el refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te vamos a compartir el día de hoy, dice, dando y dando, pajarito volando. ¿Lo has escuchado? ¿Qué significará? Daris, ¿tú habías escuchado ese refrán? ¿Se te ocurre algo de qué significa, para qué se usa esto de dando y dando, pajarito volando? Ah, porque tú das y se va. Se va. Se va. Como se va. Volando. Se va como volando el pajarito. Bueno, pues algo, ¿verdad? Sí, significa algo de que, algo que dar. Significa que cuando haces un trato, es mejor que las dos partes cumplan su lo acordado de inmediato, ¿no? O sea, si yo acuerdo, te digo, oye, me cambias este libro por tu libro y tú dices sí, entonces en ese momento lo cambiamos y no que tú digas, bueno, tú dámelo y yo otro día te lo doy, no. Es en ese momento, y además porque lo acordamos, ¿verdad? Así hacemos el cambio, dando, pajarito volando. Tú me das, yo te doy, si eso fue el acuerdo. A eso significa nuestro refrán. Y bueno, pues ya sabes cuando puedas aplicarlo. Si alguien te dice, oye, intercambiábamos, oye, me das, pero yo te doy, y sí. Tú puedes decir así, dando, pajarito volando, ¿no? Y ya, saben que hay que cumplir el trato. Bien. Vámonos con otra canción que se llama Mi Tío. Pero tenemos la respuesta de una vez. Ya por ahí nos dieron la respuesta de la palabra mije. ¿Sí? Entonces, la palabra mije, pues había, era gato, ¿verdad? Gato. Y nos dio Daris tres opciones. ¿Podemos pasar el audio? No, aquí. ¿Y cuáles eran las opciones, Daris? Uk, mest. Kike. Ajá, y pues ya nos mandaron la respuesta, la palabra mije. A ver, gato se dice... Gato es mesht. A ver, otra vez. Gato es mesht. Ándale, entonces sí, Daris. Sí. ¿Cómo es gato? Mesht. Ándale, pues sí, justamente, muy bien, muchísimas gracias por habernos mandado la respuesta de la palabra emige, gato, mesht. Bueno, pues ya tenemos otra palabra, ¿verdad? Y ya a Dari se le están ocurriendo otras palabras, para los siguientes programas, así que ponte listo, lista también, porque pues Dari nos va también a compartir estas otras palabras. Y muchas gracias, Juli, que nos llama también y nos da la respuesta de pues de esta compartencia de cómo de ir aprendiendo también. Dije, bueno, pues ya me aprendí también gato mesh. Perfecto. Vámonos con la canción de mi tío Luis. Luis vino de Santiago y trajo para mí un sombrero de mago. Mi tío Luis vino de Japón y trajo para mí un juego de ping-pong. Mi tío Luis vino de Quito y trajo para mí un relojito. Mi tío Luis vino de Canadá y trajo para mí zapatitos de tap. Mi tío Luis trajo un regalo para mí. Mi tío Luis trajo un regalo. Luis vino de Nicaragua y trajo para mí un vaso de agua. Mi tío Luis vino de Caracas y trajo para mí unas maracas. Mi tío Luis vino de Ecuador y trajo para mí un inflador. Mi tío Luis vino de Honolulu y trajo para mí un hula hoop. Mi tío Luis vino de Madagascar y trajo para mí goma de mascar. Ñam, ñam, ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam, ñam. Ñam. Mi tío Luis ya va a volver y cuántas cosas me va a traer. Bueno, vámonos con la adivinanza del día de hoy. ¿Listos, listas? Allí te va. Lista, Daris, también, buenísima. Dice, no es ni cama ni es león y desaparece en cualquier rincón. No es cama ni es león y desaparece en cualquier rincón. ¿Se te ocurre algo, Daris? No es cama ni es león y desaparece en cualquier rincón. Camaleón. ¡Ay, Daris! ¡Tú eres muy rápido! Pues sí, ¿cómo adivinaste? Porque dice, no es cama, ahí está la primera. Ajá, la primera pista. Ni es león. Segunda pista. Camaleón. Ajá. Y se pierde en cualquier parte, ¿no? En cualquier parte. ¿Por qué? ¿Y por qué es que se pierde en cualquier parte? Porque se ponen de color. Ajá. Como, por ejemplo, aquí el blanco se pone ahí. Se camufla. Ajá, eso hacen los camaleones, ¿no? Se camuflan. Ah, mira, pues bueno, Dari ya nos dio la respuesta rapidísima. ¿Tú en casa pensaste en esta respuesta o no? Seguramente sí. Y si no la pensaste, bueno, pues ya tienes una adivinanza para compartir. Ya sabes, la puedes decir a tus amigos, a tu familia, a quien quieras. Esta adivinanza, hazlos pensar también. No es cama ni es león y desaparece en cualquier rincón. Allí está el camaleón. Te vamos a dejar con otra canción que se llama Yo Camaleón, aunque no entendí por qué se llama Yo Camaleón, pero bueno, ahí está esta canción. Yo soy un camaleón. Ya comenzó el juego, sé que les va a gustar. Siguiendo bien el ritmo, todo el mundo a palmear. Y junto con las palmas, muevo también los pies. Atentos los oídos, uno, dos y tres. Pongo una mano aquí, pongo otra mano acá. Me acerco un poco al suelo, me vuelvo a levantar. Pongo una mano aquí y otra mano allá. Como si fueran alas para poder volar. Pongo una mano aquí, pongo otra mano acá. Me acerco un poco al suelo, me vuelvo a levantar. Pongo una mano aquí y otra mano allá. Como si fueran alas para poder volar. Ya comenzó el juego, veo que les gustó. Busco un compañero para jugar mejor. Chocamos palmas, acompañan los pies. Damos la vuelta entera, los dos juntos a la vez. Pongo una mano aquí, pongo otra mano acá. Me acerco un poco al suelo, me vuelvo a levantar. Pongo una mano aquí y otra mano allá. Como si fueran alas para poder volar. Pongo una mano aquí, pongo otra mano acá. Me acerco un poco al suelo, me vuelvo a levantar. Pongo una mano aquí y otra mano allá. Como si fueran alas para poder volar. Como si fueran alas para poder volar. Como si fueran alas para poder volar. Bien, del libro Jardín de Palabras de Carlos Sánchez Anaya Gutiérrez, te vamos a compartir esta greguería y te recuerdo que las greguerías son solo fatales exclamaciones de las cosas y del alma al tropezar entre sí por pura casualidad. Esta greguería es de Ramón Gómez de la Serna y dice: ¿Los peces lloran? Los peces no necesitan llorar porque el mar es pura y salada lágrima. Yo me llamo Andrés y soy un pez. Mis señoras, vengo a quejarme un poquito enojado, porque a mí ni a ningún pescado jamás le han cantado. Le cantan a la jirafa y a Agustín el caracol. La cuncuna y la chinita muy populares ya son. Y mientras yo voy nadando, me imagino con emoción que a mí me están preparando nuestra máxima canción. Pero ya que no me canto yo, yo me llamo Andrés y soy un pez. Llevo traje de lentejuelas, verde, azul y dorado, muy brillante y bien planchado, aunque siempre mojado. Soy buen nadador y gran cantor. Mi casita está en la arena, entre rojos corales. Hoy temprano busqué conchitas y armé lindos collares. Gran fiesta estoy preparando y a todos voy a invitar. El ratón y la mariposa a mi lado se sentarán. Bailaremos aquí en la playa, mis collares les voy a dar. La tortuga y vaquita loca por fin me conocerán. Yo me llamo Andrés y soy un pez. El libro 101 aventuras de la lectura. Este libro es una antología que recolecta frases de escritores, pensadores, dramaturgos acerca de la lectura. Te voy a compartir ahora una de Oscar Wilde. Te comento, Oscar Wilde es original, bueno, su nombre es Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Ay, con razón nada más se puso Oscar Wilde, era muy largo su nombre. Él fue un escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés. Y nos compartes esta reflexión acerca de la lectura que dice: es absurdo tener una regla rigurosa de lo que debe o no debe leerse. Más de la mitad de la lectura intelectual moderna es producto de lo que no debía leerse. ¿Cómo ves? Pues sí, ¿verdad? Es de poner qué se puede leer y qué no se puede leer. Pues la verdad es que la lectura que cada uno hacemos, ¿verdad? La hacemos por gusto, y a todos nos gusta cosas diferentes, ¿verdad? Habrá quien les guste cosas más complicadas, a quien les guste cosas más sencillas, a quien le guste cosas ilustradas, a quien le guste cosas no ilustradas, o sea, tantísimas cosas, ¿verdad? Así que bueno, no hay esto, si debes o no debes leer, ¿qué debes o no debes leer? Tú lee lo que te guste, lo que quieras, ¿verdad? Como por ejemplo este libro este cuento que hoy te compartía, de un papá a la medida, ¿no? Que bueno, a mí me gusta mucho. Y aunque alguien pueda decir, ay, a mí no me gusta, bueno, a mí sí me gusta y lo leo y también lo comparto. ¿A ti te gustó, Dari? Sí. Bueno, y bueno, pues ya que estamos en esta sección de la lectura. Dale. Bueno, antes de comentarte, bueno, vamos a despedir a Daris, que tiene que irse. Daris, muchísimas gracias por haber estado en el programa, por compartirnos tu libro y por compartirnos todos tus comentarios y por habernos invitado a consumir los productos que vendes. ¿Quieres despedirte de nuestros...? Adiós a todos y que tengan buen día. Muchas gracias, Daris. Que te vaya muy bien en tu día. Sí. Adiós, que tengas buen día. Bueno, muchísimas gracias, pues, Daris, que ha estado acompañándonos durante varios programas ya aquí, ¿verdad? Y que pues ya tiene también su sección, esta sección que ella nos comparte de los famosos también fueron niños, niñas en este caso, ¿verdad? Que ella trae su libro y de ahí nos comparte. Y bueno, pues todos los comentarios que aparte hace con nosotros, que son bien bonitos, que son bien ricos y que hacen pues mucho más ameno el programa. Gracias, Daris. Bien, pues te decía, en esta sección de la lectura quiero compartirte. Ayer estuve en la presentación de unos libros, o sea, porque no fue un libro, fueron tres libros. Sí, libros en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna se hizo esta presentación de libros, porque bueno, son libros en lengua ayuk. Uh-huh. Bueno, también tienen traducción al español, ¿verdad? Tiene una parte en ayuk y otra en español, pero bueno, sobre todo pues hablábamos sobre esto, ¿verdad? La importancia de la lengua, de no perder la lengua materna. Ayer Yasnaya nos explicaba, ¿verdad?, que bueno, la lengua materna es la lengua con la que nacemos todos, ¿verdad?, diferente a la lengua indígena, ¿verdad?, porque bueno, la lengua materna también es español, es también lengua materna. Quienes nacimos en familias que solo hablan español, pues es nuestra lengua materna, ¿verdad? Y nos hacía esta diferencia, y que bueno, pues las lenguas indígenas sobre todo son las que están en peligro de extinción algunas, ¿verdad? Porque bueno, se dejan de hablar, se deja de enseñarle a los niños, ¿no? Y se va perdiendo. Y bueno, pues por eso la importancia, de verdad, de seguir cultivando las lenguas, ¿verdad? Las lenguas indígenas, sobre todo estas lenguas que no son dominantes, ¿verdad? Seguirlas conservando, porque bueno, pues allí otras veces también he dicho, se pierden muchísimas cosas, se pierde gran parte de la cultura de esa comunidad, ¿verdad? De esas personas, de quienes hablan esa lengua, pues es importante. Y bueno, pues ayer estábamos en esta presentación del libro, son dos libros del maestro Federico Villanueva, que es Voces del Tzempoaltépetl, y el libro de Una Palabra. Y también, bueno, pues se presentó el libro de Tudiom Ayutla, Una Mirada a Nuestra Vida Comunitaria. Y se hizo, bueno, pues la lectura de varias cosas que están en estos libros, en los libros del maestro Lico, ¿verdad? Se hizo la lectura en ayuk y también se hizo la lectura en español, porque bueno, de la gente que estaba allí presenciando la presentación de libros, algunos no hablan ayuk, pero hablan español y podían escuchar los escritos del maestro Federico en español, estos escritos muchas veces poéticos, ¿verdad? Y que además nos acercan a la cultura mije, a la cultura ayuk aquí, y que yo comentaba que estaban llenos de muchas emociones, de muchos percepciones, ¿verdad? De imágenes, ¿verdad? Sobre todo de esta parte de la sierra de esta parte de toda la cultura mije, ¿verdad? Porque pues nos habla de los cerros, nos habla del maíz, de cómo se siembra, ¿verdad? Nos habla de la comida, nos habla de las flores, de las plantas, nos habla de las reuniones, ¿verdad? Digo, de manera muy general nos habla de eso, y entonces podemos ir conociendo pues también la cultura que se vive en estos pueblos y acercarla, ¿verdad?, a la gente que no lo conoce, y pues a la gente que sí la conoce, pues también hacerla entrañable, ¿verdad?, esta cultura, estas cosas. Y bueno, platicamos, pero pues la importancia de esto, que son libros que están escritos en ayuk, que también, bueno, pues es una lengua que para mí me cuesta trabajo hablarla, pues escribirla todavía peor, ¿verdad? Para mí. Pero bueno, pues que se están haciendo estos grandes y hermosos intentos de escribir la lengua ayuk, pero además escribirla de esta manera tan poética. Y pues estaba en esta presentación de estos libros, y bueno, también el libro de que te decía Tudiom Ayutla, ¿verdad?, que es un libro que además hace toda una investigación acerca, este sí es muy específico de Ayutla, ¿verdad?, acerca de la información de aquí Ayutla, que tiene allí pues la historia de las bandas, de cómo también cómo del básquetbol, ¿verdad?, del fútbol, historia de cómo se crean las escuelas aquí, de cómo se construyó hace mucho tiempo la carretera, ¿verdad?, de cómo nos cuentan cómo es el correo, de cómo son las costumbres de, por ejemplo, las reuniones de los pueblos, ¿verdad?, otras fiestas muy particulares de aquí, de Ayutla, pues también nos cuentan en este libro de Tukyoma Ayutla, y que bueno, pues que además se los estoy comentando porque para decirles que estos libros también están a la venta, ¿no? Están a la venta aquí en Ayutla. Por ejemplo, el libro de Tukyoma Ayutla está, y supongo que también el de Voces de Zempoaltepetl debe estar allí, y si no, bueno, ya lo confirmaremos con el maestro, pero por lo menos el de Tukyoma Ayutla sí está a la venta, está en la Tradición Café, lo venden en Novedades Dani, en Ferretería Peralta, en Oficina Parroquial, en Caseta Acuario, y que también, bueno, pues ahí con el maestro Lico y con la maestra Flor, pues también pueden preguntar por estos libros, ¿no? Que son hermosos, que son un gran intento, bueno, de no solo de escribir, sino de compartir, bueno, toda esta información, y que bueno, pues puedes tener acceso a ellos, puedes adquirirlos y puedes preguntar preguntar quién lo adquirió y que te lo deje ver para que veas lo que tiene y decir, bueno, sí, yo también quiero tenerlo en mi casa, ¿verdad? Así que bueno, entonces te digo, esta presentación fue allá en Oaxaca, a la gente pues le gustó saber que bueno, se está escribiendo en Mije y que se está compartiendo también con la demás gente, ¿verdad? Y sobre todo porque, bueno, hay gente que ya no vive en las comunidades, que no vive aquí, que tuvo que salir por razones X a las ciudades y que bueno, pues al saber que están estos libros que pueden seguir en contacto, ¿verdad? Con su lengua, seguir en contacto con su comunidad a través de los libros, pues la gente estaba emocionada. Y bueno, pues también saber que pues los libros, ¿verdad?, siempre permanecen, puedes leerlos, releerlos todas las veces que quieras, y en este caso que te evocan tantas imágenes, tantas cosas emotivas, pues siempre te están alimentando de eso. Y bueno, pues ahí está el comentario acerca de esta presentación de estos libros y de que, bueno, puedes adquirirlos. Y bueno, pues era justamente la parte del programa en la que, bueno, pues hablamos acerca de las lecturas. Y bueno, pues también estaba por ahí Yasnaya, por ahí me regaló un libro que no lo traje, no lo he leído porque fue ayer en la tarde-noche, pero que me pareció bastante interesante. Bueno, Yasnaya también ha escrito bastantes cosas sobre la lengua y bueno, ya les estaré comentando del libro que me regaló Yasnaya con mucho amor, mucho cariño. Muchísimas gracias, Yas. Bueno, pues, y bueno, vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Y gracias a Daris que nos acompañó. Saludos nuevamente a Mateo que no nos pudo acompañar. Y bueno, pues saludos a toda la gente que nos sintoniza. Gracias por estar con nosotros aquí acompañando el programa. Pues ya tenemos un ratito aquí, ¿verdad?, haciendo cada lunes este programa. Y acompañando, pues en este inicio de semana, acompañando este inicio de día. Gracias por sintonizarnos. Te voy a dejar con una canción que se llama El Violín Viajero. A ver, ¿qué tal? ¿Te gusta? ¿Te hace, te recuerda algo? ¿Te hace moverte? Allí te dejo con esta canción. Violín viajero, baila ligero, violín viajero. vuela ligero violín de acero que volverá. Pequeño curioso no tiene fronteras, siempre viajando en primavera. Pasaron inviernos, pasaron veranos, y él pasaba de mano en mano. Volvió el violín viejito y cansado, con el luthier que lo había esperado, y se quedó a su lado. Violín viajero, baila ligero, violín viajero, que viene y va. Violín viajero, vuela ligero, violín viajero, que volverá. Leer también. Otra experiencia que quiero compartirte es la de leer también junto con los niños, ¿verdad? A veces podemos adquirir un libro y decirle, ten, léelo, ¿verdad? O estarles exigiendo que lean, ¿verdad? Porque en la escuela, pues, les dicen que lean y nosotros decir, pues, ten, pues, ponte a leerle. Y el proceso no es así, quiero decirte, porque a veces a quienes nos cuesta más trabajo, ¿verdad? Pues esta insistencia nos va provocando más terror y más miedo porque pues nos cuesta trabajo y nos están corrigiendo, nos están diciendo que así no. Entonces es mucho más amable, que te vean leyendo a ti en casa, ¿verdad? Recuerda que pues los adultos siempre somos los ejemplos de los niños, ¿verdad? Entonces, si te ven a ti, papá, mamá, hermano grande, ¿verdad?, leyendo, seguramente les va a interesar acercarse a los libros, ¿verdad? Y aunque, bueno, antes de que sepan leer, no sepan leer, pues van leyendo las imágenes y si te escuchan además leer, ¿verdad?, pues van tratando de seguir por dónde está eso que dicen, aunque no todavía decodifiquen, ¿verdad?, las letras, lo van a ir haciendo. Esa es una opción, ¿verdad? O sea, no podemos exigirle al otro que haga lo que yo no hago. Entonces, si tú lees, seguramente tus hijos, tus hermanos, tus nietos, tus sobrinos, tus ahijados van a empezar a interesarse por los libros. Otra es que te sientes a leer con ellos también, ¿verdad? O sea, que pues al principio, pues sí, ¿verdad? Les leemos nosotros desde bebés, les vamos leyendo. Y ya cuando van leyendo, pues también podemos decir que nos lean una que otra palabra. Y no con este, no, así nadie dice, no, pues lo vamos, casi lo vas corrigiendo poco a poco con amabilidad, pero esto de sentarse a leer con los niños es hermoso, primero porque, bueno, pues hace mucho, mucho más corto el lazo filial, ¿verdad?, que tenemos allí, el lazo de amor, de corazón, y la otra es que también ellos pues van siguiendo como la lectura, van viendo las imágenes y van comentando, y eso es hermoso porque pues van comentando acerca de lo que ven y acerca de lo que asocian con lo que ven y escuchan, ¿verdad? Y entonces pues también vas pudiendo compartir experiencias, ¿verdad?, de vida, y vas conociendo también el pensamiento de estos pequeñitos, ¿verdad?, o poderlos orientar en caso de que los quieras orientar, o escucharlos, ¿verdad?, qué están pensando o qué tipo de experiencias han tenido fuera, ¿verdad?, y que vienen y que te comentan y que a lo mejor ni te habías enterado y que de pronto te espantan y dices, ay, no, quisiera que aprendiera mejor esta cosa u otra, pero es una manera también de acompañarlos, de escucharlos, sobre todo de escucharlos, y eso pues estrecha los lazos, filiales, amorosos. Y te digo, son experiencias bien bonitas. Yo que también hago mediación de lectura, ¿verdad? Que comparto libros con niños. Es tan hermoso escucharlos, tan hermoso escuchar también cómo todos piensan, bueno, todos piensan de manera diferente, a veces coinciden, a veces no, y no por eso son más ni menos, y no por eso está bien y está mal, pero y en esa compartencia que hacen, también van poniéndole palabras, ¿verdad?, a su pensamiento, a su emoción, van reconociendo cosas, ¿verdad?, van ampliando también cosas, y es muy bonito, así que bueno, pues son cosas que ojalá pudieras también hacer con los tuyos, ¿verdad? Esto de compartir la lectura desde leyendo lo mismo, ¿no? Y te comparto también, bueno, también ahora hemos estado leyendo adultos, ¿verdad? Un grupo de adultos con los jóvenes construyendo el futuro. Y es otra experiencia diferente porque, bueno, pues sí, son otros los comentarios, otras experiencias. Sin embargo, sigue siendo esta compartencia, este escucharse, este aprender a escuchar y también aprender a decir lo que yo siento sin el miedo a que vaya a estar bien o va a estar mal. Simplemente es lo que yo siento y lo que yo pienso, lo que yo he vivido. Y también es un momento porque también se amplían las experiencias, ¿no? Y puedes conocer también al otro que habla de sí, de su escucha, y pues eso mismo, y también puedes ir haciendo cada vez más complicadas las lecturas a partir de estas experiencias, y pues te digo, ir ampliando estos horizontes. Entonces, bueno, pues ahí está, te dejo, ojalá pudieras tener contacto con estos libros. Allá en el Centro Social Ayud también, pues hay una biblioteca, ¿verdad?, con libros hermosos, el 99.99% de libros de literatura infantil, juvenil y adultil. Sí, también tenemos libros para jóvenes y adultos hermosos. Puedes acercarte allá y pedir, te podemos, pues ahí orientar también, pedir libros, ¿verdad?, si quieres, siempre y cuando, bueno, pues también seas un asistente allá a la biblioteca, se te pueden prestar libros. Y te digo, tenemos libros hermosos, o sea, bueno, hay libros allí desde libros para bebés, para jóvenes, para adultos, y libros con muchas ilustraciones, libros sin nada de ilustraciones, ¿verdad? O sea, para todas, para todos los gustos, ¿verdad? Así que pues ojalá te acercaras y ojalá pudieras ver toda esa cantidad de libros que están ahí esperándote a que los descubras, esperándote para que los tengas en tus manos, esperándote a que los puedas atravesar con tu mirada y puedas compartir con ellos todo lo que te pueden ofrecer, todo lo que tienen escondido ahí entre sus páginas. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Mandamos muchas felicitaciones a toda la gente que cumple años el día de hoy, que festeja algo el día de hoy, que la pasen muy bien, que reciban todos los regalos que la vida les da cada instante,

un asteosauri. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. Vamos a ver, el mensaje que nos mandó Juli decía que estaba haciendo cardio, ¿verdad? Estaba haciendo ejercicio por allí. Osauri, sí, yo también había pensado, fíjate, en eso, porque sí, también la escuchaba. Y Daris dice que no, que estaba haciendo varias cosas, ¿verdad? Pasando por varios sitios, como un, ándale, como un rally, ¿no? Andaba ahí Osauri, la verdad es que no lo veo, escuché que tiró cosas, sí, ya te escuché, pero no te veo, o escuchaba como que algo le cambia, como si fuera un botón que le cambiaba, ¿no? Pues también pensé en como en estas máquinas de los gimnasios, también pensé en eso, ¿verdad? Pero se me hace que sí anda haciendo varias cosas, por aquí hay cosas tiradas, también escuché música, o sea, como si anduvieras bailando, Osauri, ¿verdad? Sí estabas brincando, haciendo ejercicio. Ah, y también como un rally también. Vaya, también en ese rally tenías ejercicio para hacer cardio, saltando por allí para sudar, porque hace frío, quería sudar también. Ajá, agitándote ahí haciendo ejercicio y también alcanzando cosas, eran parte de tu rally alcanzar cosas, pero mira, tiraste este y este se rompió, ¿ya viste? Sí, Osauri, sí, hay que tener cuidado, acuérdate, mira, por suerte no te cortaste ni nada. También estabas ahí cambiando al radio para música, ¿no? Sonidos diferentes, música diferente, corriendo por todas. Bueno. Ok, Osauri, tenías frío, querías hacer todas estas cosas, tenías ganas de jugar, perfecto, pero sí, pero mira, hay que tener cuidado con las cosas que se rompen, hay que levantar, ahorita vamos a hacer un rally, como tú quieras, vamos a inventar nosotros rally, pero después de ese rally, primero vamos a acomodar todo lo que saquemos y pongamos en desorden, ¿te parece? Sí, vamos a hacer también mucho ejercicio, sí, a saltar, está bien, pues hay que entrar en calorcito, está bien, sale, sí, vamos a hacer eso, sí, te gusta, querías divertirte el día de hoy. Hoy estás, pero con mucha energía, ¿no? Perfecto, Osauri. Bueno, vamos ahorita a hacerlo. Sí. Ahí, espérame, ¿eh? Mientras hay que recoger eso y ahorita vamos a armar nuestro rally. Perfecto. Bueno, pues ya sabes, así a todos los pequeñines les gustan los rally. Les encanta esta cosa de andarse moviendo, de buscar cosas, de hacer una cosa, otra, otra, otra. Y bueno, pues allí tenemos a Osauri con su travesura como cada lunes, ¿verdad? Tratando de conocer el mundo, tratando de ser feliz. Bueno, pues está bien, Osauri. Mientras vamos a escuchar, mientras yo te ayudo con esto, vamos mientras a escuchar esta canción de Medio Peso. Sirve que a lo mejor hasta recogiendo las cosas bailamos, ¿no? Sale. Las travesuras de Osauri. Con Medio Peso. Con medio peso compré una loba y esa loba me dio un lobito. Ya tengo loba, tengo un lobito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Con medio peso compré una burra y esa burra me dio un burrito. Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito. con medio peso compré una vaca. Y esa vaca me dio un ternero. Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito, tengo yegua y un caballito, tengo vaca y un ternerito. Y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Con medio peso compré una gata. Y esa gata me dio un gatito. Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito, tengo yegua y un caballito, tengo vaca y un ternerito, tengo gata, tengo un gatito. Y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Con medio peso compré una cabra. Y esa cabra me dio un cabrito. Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito, tengo yegua y un caballito, tengo vaca y un ternerito, tengo gata, tengo un gatito, tengo cabra, tengo un cabrito. Y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Eso sí es magia. Todo eso con medio peso. Híjole, ¿qué tiempo serían? Que medio peso, pero bueno, esa canción está buenísima, ¿no? Todo lo que puedes adquirir con medio peso. Pues bien, llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por habernos sintonizado. ¿Algún comercial, algún anuncio? Ah, bueno, pues se quiere aquí un anuncio de ojalá alguien que nos escuche la secundaria. Porque el comité vamos a ir, se va a hablar con el comité, con la directora para que se lleve, para reprogramar la fecha de la obra Yug Pop, Blanco y Negro, que ya se había acordado, pero bueno, pues hubo una suspensión de clases, por esto seguimos con esto de la pandemia, ¿verdad? Y bueno, pues habrá que reprogramar la fecha y bueno, pues esténse atentos porque por allá va a andar la obra de Yug Pop una vez que se reprograme por allá por la secundaria. Y bueno, pues sin más, te dejamos que sigas, continúes con tus actividades de este día, que te vaya muy bien, que estés muy bien, que logres todo lo que te propones. Y bueno, si amaneciste diciendo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, ojalá que lo puedas concluir, terminar. Muchísimas gracias por acompañarnos, por haber estado con nosotros. Esta última canción que te voy a dejar se llama El Semáforo del Corazón, ¿verdad? Y bueno, siempre que escucho esa canción también pienso en los niños, pienso en todas las personas, ¿verdad? O sea, de cómo si escuchamos a nuestro corazón, como dice por ahí un spot que tenemos aquí en la radio que dice, solo si guardas silencio escucharás a tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué emoción? ¿De qué emoción te habla tu corazón? ¿Qué te dice que está sucediendo hoy? Escucha tu corazón porque vas a descubrir muchas, muchas cosas. Vas a descubrir más cosas que si estás a veces en el afuera, haciendo juicio con los demás, peleándote, gastando energía. Vas a descubrir muchas cosas en tu corazón y vas a poder atenderte más a ti mismo y quizá hasta conocerte más a ti mismo y poder solucionar cosas contigo mismo. Escucha tu corazón todos los días o todas las veces que puedas porque te vas a sorprender. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias por acompañarnos. Que la pases muy bien. Que estés muy bien. Y aquí vamos a andar. Sociedad.